La carretera que lleva hacia el mar brilla con la luna llena. Fuegos artificiales vuelan en mi cabeza. El verano ha llamado a la puerta. Corre la sangre, juega por mis venas. En el aire, ilusiones nuevas. Juegan las olas cargadas de arena bajo una lluvia de estrellas. Puedo sentir la brisa perfumada de brea que me toca y me quita las penas. Mueve la espuma, se mueven las palmeras y hasta la luz. Igual que tiembla un niño, mientras otro voy, por si consigo dar contigo, yeah. Moro, no, no, no, no, yeah. Vivir de recuerdo no vale la pena, se sufre más de la cuenta. Pero por más que intento echarte de cabeza, tonto, mi corazón no se deja. Hoy es un año, que volves primera. Con la locura de tu piel morena. Mientras otro pie, sin correr paso a paso. Los poros de mi piel se despiertan despacio. Detrás otro estoy. Temblando igual que tiembla un niño, mientras otro voy. Por si consigo dar contigo y no, no, no, no, no, no, yeah. Lama, lama, lama, lama, lama, lama, lama, kiki combe. Lama, lama, lama, lama, kiki combe. You baby, lama, lama, lama, lama, kiki combe. Lama, lama, lama, lama, kaka. Mientras otro voy, por si consigo dar contigo y no. Yeah.